97.3, La Voladora Radio. Esencia musical, ¿qué tal este fondo? Si nos hace ambiente a la música, bueno, al cine, este nuevo fondo que vamos a estrenar el día de hoy, precisamente aquí para esta sección de Cine Maniáticos con el buen Alex Juárez, que ya está con nosotros aquí en sintonía. Hola, Alex, ya preparado también para las noches, la noche mexicana. No, pues ya así es, mi querida Chío, ¿qué tal? Amable auditorio, muy buenos días. Y pues mira, ahora sí que estamos de manchamanteles largos, dirían por ahí, porque estamos estrenando fondo para esta sección de Cinemaniáticos. Y bueno, en esta ocasión, pues tenemos cartelera llena, mi querida Chío, sabiendo las distribuidoras que es un día festivo en México, pues han echado la carne al asador, diferentes frentes, algunos thrillers, algunas comedias, algunas películas mexicanas, algunas películas pues que te van a poner los nervios de punta, otros dramas, y bueno, la verdad ahora sí está muy variada. Vamos a empezar, mi querido Chío, si te parece bien, con una película que solamente la va a manejar la cadena de cine Cinemex. La película se llama Héroes, y pues tiene que ver precisamente con estas fechas patrias. Retrata parte de los acontecimientos generados en el Colegio Militar ahí de Chapultepec en 1847, y habla precisamente acerca de ese incidente, de ese evento histórico, de la toma del castillo y de los niños héroes. Fíjate que creo que es una película que está muy muy ad hoc para estas fechas. Definitivamente, yo creo que quien la vaya a ver se va a sentir muy muy pues muy identificado, ¿no?, con estos valores y con este fervor patrio que se genera precisamente en estas fechas. El distribuidor es Animex, dura 1 hora con 40 minutos. El país, obviamente, en el que se elaboró, se realizó esta cinta es aquí en México. ¿Quiénes están en el talento actoral? Plutarco Asa, Silverio Palacios, Maribel Martínez, Ariel López Padilla, Gerardo Taracena, Paola Ramones, ¿cómo ves? La hija de Adal Ramones ya está también ahí metida en estas producciones mexicanas. Matías Gruener, el hijo de esta Susana Zabaleta, Elaine Haro, Andrés Vázquez, entre muchos, muchos, muchos talentos mexicanos más. Dirige Ricardo Arnaiz. El género, pues, es una película de acción, un thriller. Clasificación, pues no hay entrada para todas las edades. El título original, pues como le había dicho, es Héroes. Y más allá de ver la batalla, mi querida Chío, la película se concentra, obviamente lo entendemos por cuestiones de recursos, de presupuesto. La película se centra pues en esto, en la relación, en el drama, en el desarrollo de los personajes. Creo que está muy bien conseguido, y esta película solamente está en la cadena de cines Cinemex. De verdad que si la ven, van a pasar un buen rato viendo esta visión personal de su director Ricardo Arnaiz, que tiene que ver con este hecho histórico de la toma del castillo de Chapultepec y el desarrollo de las acciones para que pues los niños héroes fueran conocidos, digamos que a nivel mundial, por este hecho bastante heroico. Sabemos que tenemos algunos mitos, algunas cosas que aún falta por dilucidar, por descubrir acerca de estos niños héroes, pero la verdad la película funciona en todos los renglones. ¿Cómo ves, mi querida Chío? Pues bastante interesante el asunto. Pues sí, hay que ver un poco de nuestra historia Y más en estas fechas, ¿no? Que realmente pues desconocemos o no nos importa, una de dos, y llevamos historia, pero pues porque la llevamos en la escuela, porque si no, ni siquiera eso, ¿no? Ni idea. Y sí, me queda chivo, ahora sí que dando carpetazo a esa película llamada Héroes. Nos basamos en una película que se estrenó pues hace la semana pasada, fue el estreno de la semana pasada, La Monja 2. Entonces, pues nada más para retomar ese estreno. Es una película que pues sigue con las andanzas y las peripecias de este ente sobrenatural que exactamente ocurre 4 años después de la primera parte de La Monja. Te he de decir que pues nosotros pensábamos que ya era el final de Balak en ese momento, pero pues evidentemente no, porque recordemos que es uno de los principales protagonistas y adversarios de la saga del Conjuro. Entonces, bueno, sabíamos que nos iba a poder quedar en paz, y pues aquí vuelve a ser de las suyas, empieza a hacer una serie de matanzas, de asesinatos, evidentemente con tintes sobrenaturales. Hay uno que me pareció fantástico, que es la escena de apertura, no lo cuento para que pues lo puedan ver. Y la verdad, pues la película sí se defiende, es una película entretenida, pero no explora más allá de lo que vimos a lo mejor en la primera parte, en la primera cinta. Y también te he de decir que pues es que cuando tú ves el desarrollo de esta película, te preguntas entonces cómo es posible que los Warren hayan podido con ella, si aquí de veras muestra un despliegue de poderes inimaginables. Entonces son como algunas contradicciones en este universo del Conjuro. Y pues también recordemos que pues dirige este personaje que hizo la leyenda de la Llorona, Michael Chávez, es el director al que le encargan esta secuela, y bueno, pues lo hace con los elementos que tiene a la mano. Esa es la recomendación, digamos, que de la semana pasada. La de Héroes es de esta semana porque se estrenó precisamente el día 13, y ahora pues los estrenos comerciales, tenemos el primero que es After para Siempre. Es una, pues es la quinta entrega de la franquicia que se llama After, no sé si tú hayas visto algunas películas anteriores. Y bueno, aquí tenemos a que el personaje se encuentra luchando por seguir adelante a pesar de que tiene problemas para poder escribir y por su ruptura con su novia, con el amor de su vida, Teresa. Entonces él emprende un viaje a Portugal en busca precisamente de esa inspiración, y también a una chica a quien lastimó en su pasado, para poder enmendar las cosas y poder, digamos, que reencontrarse. Y pues toma conciencia de que para recuperar el amor de su vida, pues debe cambiar su forma de ser y pues dar el paso final y lograr, digamos, que esa reconciliación consigo mismo y con los seres que quiere. ¿Quién la distribuye? La distribuye Diamond Films, dura hora y media, es de Estados Unidos. Y bueno, quienes actúan en esta película, Geraldine Tiffin, Josephine Langford, Louis Lombard, entre unos otros actores más. Dirige Castile London, es un drama, para todos aquellos que quieren estar de melosos, bueno, pues les va a funcionar esta película. La verdad, buena fotografía, la dirección es muy, muy pausada, muy calmada, pero pues tiene mucho que ver con el tema que nos están contando. La clasificación es B y ya está en carteleras. Otra más, una para que nos pongamos así de nervios. Si ya salimos de ver La Monja y queremos estar todavía en ese mood de estar acelerados, tenemos un estreno que se llama Sin Aire. La película es distribuida por Cima Entertainment, dura hora 30, es de Alemania. Los actores son Sofía Lowe y Luisa Krause. El director es Maximilian Erlenbein. El género es un thriller, la clasificación es B y el título original es The Dive. Dos hermanas van a bucear a un paradisíaco y remoto lugar, mi querida Chío, y a una de ellas, ellas se golpea con una roca, entonces la deja atrapada 28 metros bajo el mar, y pues obviamente los niveles de oxígeno totalmente bajos, la temperatura del agua pues empieza a congelar, y entonces va a depender de su hermana para que ambas puedan sobrevivir. La verdad, si te pone los pelos de punta, está muy muy bien hecha, muy bien elaborada, para los que buscamos, digamos, que ese tipo de miedo o de terror claustrofóbico, definitivamente funciona y funciona bien. Y pues bueno, evidentemente pues para que la película pueda funcionar, pues hay algunas libertades creativas, algunas libertades de guion, pero se siente emocionante, mi querida Chío. Y más, es una visión pues de un país como lo es Alemania, que pues sí, la verdad también desarrolla muy buenos productos cinematográficos, y esto está en nivel comercial aquí en México. ¿Cómo ves, se te antoja? Bastante, bastante. Estas, este tipo de películas que son como bajo el mar, por ejemplo, ahorita estaba acordándome de Megalodón, ¿no? La Megalodón 2, que este recientemente también se estrenó ya como por cable Megalodón 1. Este, y creo que ya van a estar liberada Megalodón 2 en una plataforma de streaming. Entonces, pues recordando como es todo ese tipo de películas que te dejan te ponen la piel de chinita, porque dices, ¿qué haría yo si estuviera ahí? Ay, por favor, que respire, ¿no? Y que ¿te acuerdas? ¿Mandé? ¿Te acuerdas de la de Mar Abierto? Ándale. Se avientan todos del bote y se les olvidó poner la escalera para subir al yate. Y pues ahí se van muriendo uno a uno porque los tiburones se los van comiendo. Sí. Sí, de estas películas que se ven más como en el mar, ¿no? Pero que también es un recurso que muchos directores utilizan, pues también para hacer partícipe a su audiencia. Esta película de las chicas, Lo Profundo, creo que se llama. Las chavas que están pues explorando cuevas y se meten a una y quedan ahí atrapadas y pues, sí, exactamente, ¿no? Y que precisamente van entrando por lugares bastante bastante bastante estrechos y sí te da como cierta cosa de jálenla, ayúdenla, por favor, ¿no? No, qué muerte tan espantosa, pero bueno, la verdad, pues sí te pone los pelos y los nervios de punta. Esa película exactamente sigue en la misma tesitura y lo consigue, mi querida Chío. Entonces, es una muy buena propuesta para poder verla. Y bueno, pues tenía, aparte de la película de Héroes, tenemos otra que se llama Welcome al Norte. Y esa película es distribuida por Disney, dura 1 hora con 53 minutos. De aquí de México, el talento actoral corre a cargo de Silverio Palacios, Ricardo Abarca, Israel Burr, Paco Rueda, Héctor Jiménez, entre y Raquel Garza. Entonces, dirige Gustavo Loza, es una comedia, la clasificación es A, el título original, tal cual, Welcome al Norte. Y pues, ¿de qué se trata? Polito, que en este caso es interpretado por el máster de la comedia o de la actuación, Silverio Palacios, él es gerente de una sucursal de mensajería, pero en Yucatán. Entonces él lo que busca es recibir un ascenso y tener una plaza en Cancún para que se pueda ir con su esposa y con su hijo. Pero, ya sabes, uno pone y Dios dispone. Los planes de él pues echan a perder porque en lugar de que lo manden a Cancún, lo mandan a Tijuana por 2 años. Y él pensaba que ya la iba a librar y no. Entonces lo mandan, llega solo a un lugar pues totalmente diferente y tiene que encontrar la forma de adaptarse, ¿no? De vivir en el lugar donde estaba hasta pues ese lugar al que mandan. Y pues la verdad es una comedia bastante simple, no esperemos una comedia profunda o algo así, pero está muy bien elaborada también, mi querida Chío. La verdad me pasé un rato agradable viendo al máster Silverio Palacios, que siempre cuando pues él está actuando en alguna película, siempre consigue gracias a su capacidad actoral, pues llenar la pantalla. La verdad que me pareció una película bastante disfrutable. Y por último, mi querida Chío, la última recomendación de la semana y el último estreno se llama Cacería en Venecia, distribuida por 20th Century Studios, 1 hora con 43 minutos, de Estados Unidos. Actúan otro máster de la actuación, Kenneth Branagh, Kylie Allen, Camille Corin, Jamie Dornan, Tina Fey, Jude Hill, entre muchos otros más. Y es una película pues que tiene que ver con ondas sobrenaturales, es un thriller, la clasificación es B. ¿Y de qué se trata? Bueno, esta película está basada en una novela de una máster del suspenso, como lo fue Agatha Christie. La novela se llama Las Manzanas, y esto pues es dirigido y protagonizado por Kenneth Branagh. Ya sabemos que este máster también es un excelente actor y también un excelente director. Él está muy enfocado en obras de William Shakespeare. Él ha hecho adaptaciones, ha hecho dirección de películas que tienen que ver con los textos de William Shakespeare. Ahora voltea sus ojos para ver a la otra máster del suspenso, como lo es Agatha Christie. Y aquí él se encarna el papel del detective Hércules Poirot y se estrenará, digamos que en este tipo de casos y en este tipo de aventuras, llamada la película Cacería en Venecia, y está ambientada en la Venecia, pero que es posterior a la Segunda Guerra Mundial, precisamente en el momento, en la Semana de Todos los Santos, ¿no? Y ya él está retirado, ya está viviendo un exilio que él se autoimpuso, y asiste a una sesión de espiritismo, y es ahí donde empiezan prácticamente todas las peripecias de este investigador, ¿no? De este detective. Y vamos viendo cómo cada uno de los invitados, algo muy usual en las historias de Agatha Christie, pues es asesinado uno por uno, y él tiene que ir descubriendo cuál es el hilo conductor y cuál es el misterio a resolver, ¿no? La verdad también es una película muy buena, la fotografía y la dirección son excelentes, y pues te pasas prácticamente una hora 40 minutos tratando de descubrir y seguir el hilo para ver quién es en realidad el asesino y de qué se trata toda esta aventura. Bastante llamativa. Yo cuando vi el tráiler, porque de repente ves como estas los tráilers en todos lados, ¿no? Sí. Pues sí me llamó mucho la atención. Cuando investigué un poco, me llamó mucho, pero muchísimo la atención, que era precisamente una basada en una novela de Agatha Christie. Dije, sí, tengo que verla, por Dios. Oh my God. ¿Sí? No, es una máster esa mujer escribiendo. Creo que es una de las más representativas en el género de misterio, suspenso, intrigas. Ese tipo de películas corales, la verdad, sí es muy, muy... Pocas veces vista un ensamble de ese tipo, y también la resolución que lleva, del conflicto que lleva a esa resolución, la verdad, bastante interesante. Y pues con un máster también de la dirección y de la actuación, como lo es Kenneth Branagh, que nunca falla este señor. No sé pacto con quién hizo, pero siempre lo hace bien. No en balde le llamaron, si es que recuerdas, lo llamaron a dirigir la primera película de Thor, de tan buen director que es. Y pues bueno, ya recuerda que ese primer Thor es muy shakespeariano, entonces pues sí, él está muy muy apegado a ese tipo de cine y ese tipo de construcción de cinematográfica. Y pues estos son los estrenos, mi querida Chío. Vamos a recapitular cuáles fueron los estrenos de la semana pasada. Por lo pronto fue Rescatamos a la monja 2, ya los estrenos para esta semana, como lo es Héroes, que tiene que ver con la situación de los niños héroes y la toma del castillo Chapultepec. After para siempre, la quinta entrega, al parecer también es la última de este personaje, que es un escritor y que pues anda en bloqueos de amor. Y también esta película llamada Sin aire, que es una producción alemana y que tiene que ver con una aventura pues ahí en el océano y con bastantes problemas para poder sobrevivir. Otra, Welcome al Norte, recuerden, con Silverio Palacios, película, pues que no podía faltar una película mexicana en la cartelera, en este caso son dos. Esta película dura cerca de dos horas, y esta última que te acabo de mencionar, Cacería en Venecia, es un thriller pues bastante pues con tintes sobrenaturales, pero escrito por una máster como lo es Agatha Christie. Pues tenemos tarea, mi querido Alex, porque también se están liberando como muchas películas ya en las bastante, plataformas, ¿no? Y bastantes avances, mi querida Chío. Ajá, y bastantes avances. Aparte también estamos ya en el tic-tac de muchas otras películas que ya se están esperando, por ejemplo, la película del mundo Marvel, ¿no? Sí. También Déjame viene... Eso. Para los que somos amantes de las películas de terror, ya viene nuestro mes, ya está nuestro mes encima, así ya es octubre. Entonces ya bastantes estrenos, tanto en plataformas como lo es Alien, bueno, esta serie que se va a estrenar por Hulu. También viene la temporada de Chucky, la número 3, si no es que me equivoco, es la número 3. Sí. También viene, ya liberaron el avance también de Saw, Juego Macabro. Entre muchas otras que ya están encima, ya viene el Exorcista, Creyentes. O sea, la verdad va a estar muy nutrido para este mes que sigue, la cartelera que tiene que ver con el género de terror. Yo estoy animadísimo. Claro que sí, ya ahora sí que ya somos dos, ¿verdad? Sí. Pero sí vienen como muchas películas esperadas, como para esperemos que cerremos un buen año, cerremos el año, ¿no? Sí. Con algunos cierres bastante padres, porque sí estuvo como medio flojón y muchas expectativas se cayeron a lo largo de este 2023 en cuestiones de las películas, ¿no? Y sobre todo la huelga, que la verdad sí está afectando bastante. Cabe aclarar que pues Fran Drescher, la niñera, pues sigue encabezando la presidencia del la dirigencia del sindicato de actores por 2 años más, porque pues sí, la verdad ha defendido los intereses de los actores como un perro rabioso, válgase la expresión. Sí, pero la sí, redigieron apenas, ¿no? Sí, exactamente, uh-huh. 2 años más, entonces eso habla del buen papel de la niñera, de la Nani Fran, ¿no? Sí. Y pues así como tú dices, para el fin de año, en diciembre, pues también ya está la expectativa, porque apenas hace ayer o hace unas horas soltaron el tráiler de Aquaman, la segunda película, y la verdad ha levantado bastante expectativa. Digo, para ser una producción de Warner, a quien le ha ido bastante mal en estos últimos productos que ha lanzado, también ya está ese gusanito por querer ver cómo van a recibir el público esta película llamada Aquaman, el mundo perdido, no recuerdo muy bien. Fíjate, hay un paréntesis rapidísimo, mi querido Alex, yo creo que es más por el chismecito de qué van a hacer con el personaje de la ex esposa de Mera, ándale, que están diciendo que cortaron escenas en donde ella salía y que dejaron las sumamente esenciales, ¿no? Sí, pues de hecho le dieron vuelta a la historia, porque sí se iba a centrar en el aspecto amoroso de esta pareja, pero viendo los problemas que hubo con Johnny Depp y pues evidentemente por el repudio de la gente, el rechazo, ahora la película va a ser como que la relación entre hermanos, ¿no? Entre Aquaman y su hermano, Orm. Sí, yo creo que, las películas, al menos la primera de Aquaman no decepcionó, vamos a ver qué tal la segunda, ¿no? Pero en esta segunda yo creo que es mucha la expectativa, pero va por el lado del chismecito. Sí, y bueno, y también que repite uno para mí, de mis directores favoritos, James Wan, el creador precisamente del Conjuro, La Monja y toda esa onda. También acuérdate que llamaron a James Wan para dirigir Rápidos y Furiosos 7, haciendo un buen papel, bueno, obviamente bajo las exigencias de lo que la franquicia pide, y Juego Macabro, sin duda alguna. Entonces es un director, ¿verdad?, muy probado, es un cuate al que le han salido muy bien las cosas, y yo confío en que esta película va a ser buena. Pues veamos también, ¿no? O sea, también hay que checarla, digo, independientemente del chismecito, también hay que enfocarnos pues en todo el ambiente que tiene DC en ese sentido, y pues hacerlo de una manera menos crítica para el chisme, sino más bien crítica para la propia película. Sí, sí, definitivamente. Entonces, la verdad sí se antoja que va a ser un cierre de año con muchos productos, mucha expectativa, y las emociones pues ya están, si no desbordadas, pero ya están en el mood, mi querida Chivo. Pues a juntarle, pues bueno, seguirle juntando para el cine, porque hay muchas películas, si no la mayoría, que valen mucho la pena de verlas en el cine. Si no hay oportunidad, bueno, pues hay como varias alternativas para poder disfrutar de estas películas. Definitivamente cierto, plataformas de streaming, la cadena comercial o los lugares que pues nos ayudan siempre a ver películas que luego se nos pasan. Ándale, que no queremos decir los nombres porque no queremos fomentarlo, pero es una alternativa que muchos hemos recurrido o las tenemos ya incluso hasta como seguras. Así es, y es parte de nuestras plataformas de streaming alternativas. Sí. Bueno, pues mi querido Alex, muchísimas gracias. Gracias por estas recomendaciones. Tenemos tarea, así que bueno, pues hay que ir al cine, seguir disfrutando. Y bueno, tenemos fechas ahorita importantes de descanso, que es la única, ¿no? El único puentecito que vamos a tener, por decirlo de alguna manera. Así que hay que disfrutarlo y hay que ir al cine. Claro que sí, mi Kechi, pues aquí, si Dios quiere, nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias, amable auditorio, por el favor de su atención. Estamos en comunicación, mi querida Chío. Excelente fin de semana y fiestas patrias. Igualmente, mi querido Alex. Y bueno, pues ahí estuvo el buen Alex con estas recomendaciones. ...97.3, La Voladora Radio.